la mitad de los aportes. Todo eso hace, hay una variedad, a algunos que le corresponde y a otros que no les corresponde. Por eso tiene que ir al ANSES y averiguarlo.